UTN, una universidad, una radio, una alternativa de una. Ok, tarde de radio, mate, agua para que pase, juegos. Che, no hay nadie más. Voy a tener que arrancar el programa de Gamer con Mate solo. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Otro sábado más que estamos acá en fmutn.com.ar, fmutn 94.5, en este programa que se llama Gamer con Mate, en el cual estoy solamente yo. Me imagino que debo ser gamer y tendría que tener un mate, pero que tampoco me trajeron. Para los que nos están recién escuchando, nosotros jugamos a videojuegos, hablamos de videojuegos, charlamos, debatimos sobre ellos, pero sobre todo siempre al lado del mate. La filosofía en realidad es tratar de que ustedes consuman responsablemente y además enseñarles un poco de lo que qué se mueve en el mundo, cómo es la tecnología, todos estos avances que están muy, muy, muy al alcance el día de hoy. Mi nombre es Chacho, me voy a presentar solo. Estoy aquí en un programa que deberíamos ser dos personas mínimo, esperando a que lleguen. Pero vamos a presentar a la gente que me hace siempre el aguante en los controles, a Deca. Siempre está con los. ¿Ves? Siempre está con los botones bien pendientes. Gamer con Mate es un programa de videojuegos, de tecnología. Nos pueden encontrar y seguir en las redes sociales como gamercomate.com, en la página web, obvio, gamercomate.com. Pueden escucharnos en vivo, tanto en fmutn.com.ar, por Facebook en Gamer con Mate. Nos buscan así, en Instagram con hashtag GamerConMate, arroba GamerConMate, en Twitter como GamerConMate, en todas las redes sociales que se les ocurre vamos a estar. Tenemos YouTube, donde tenemos por ejemplo videos con primeras cebadas y demás. Hoy en el día de la fecha tenemos algo que vamos a anunciar. Estamos de cumpleaños, sí, 5 años, estoy solo, sufro, me dejaron solo, así se escucha. Estamos sorteando por nuestros 5 años de Gamer con Mate. Llevamos 2 en radio, 5 con podcast y demás. Estamos sorteando una aquí para que ustedes puedan hacer su propio jueguito como se les cante, porque una herramienta re potente que se llama Game Maker Studio Pro 1.4, cortesía de la gente de Cool Games, tu lugar de juego. Gracias, Gerardo. Si siento la palmadita de Gerardo en la espalda, que debe estar escuchando en el local, y si no, no importa, porque lo subimos grabado y después lo pueden pasar todos los días. Debe ser una tortura. Las condiciones estaban en la página de Facebook, pero lo maneja Monfus, que está en forma de fantasma en este momento. No está Monfus. Yo sabía que no está. El día de la fecha le vamos a tener unas primeras cebadas de lo que es el Battlefront 2. Un juego que va a salir ahora la semana que viene. Es un juego de disparos. Bueno, lo vamos a estar viendo sobre, obviamente, Star Wars. Estuvimos probándolo con Magic, si es que viene. Y vamos a tener también a un invitado, a Tommy Sapino de Gamer Mendocinos, que nos va a estar hablando de Gwent, el juego de cartas que se juega por internet. Y además, al final, vamos a tenerlo, siempre les decimos que se queden. Nosotros, el programa va de 19 a 21, de 20:30 más o menos a 21, van a tener un OST, es todo música continuada, de alguna banda sonora en juego. Y hoy vamos a hablar de Cuphead. Cuphead es un juego que se lanzó la semana pasada, la antes semana pasada, en realidad, con muy buenas críticas y con música de los años 30, así que sí. Lo escucha el dueño de la radio, me va a sacar, pero no importa, lo vamos a escuchar igual. Como les dije, bueno, somos Gamer Combate, nosotros la idea es debatir. Si quieren comunicarse con nosotros vía Facebook, pueden dejarnos mensajes, nos pueden dejar mensajes en la página también, y en el Instagram y en Twitter. Mientras hago tiempo y me cebo un mate y veo qué onda, cómo armo el programa de hoy, vamos a ir con un tema de videojuegos. Nos ponemos un poco melancólicos. El tema es de los años 90, es de la banda que se llama Powerman 5000. No sé si mucha gente la conoce. El tema sale en el juego Tony Hawk Pro Skater 2, y el juego también en el WWE SmackDown vs Raw. El tema se llama When Worlds Collide. Vamos con eso. Volvemos con el programa, no sé qué les pareció el tema, la verdad que bien power para empezar. Vamos a hablar de la sección de Yuyitos, donde traemos una nota de color de algún juego un poco más antiguo, que está en el libro de Mil y un juegos que jugar antes de morir. Este lo tiene Monfus, obviamente él es el fantasma que todo lo sabe y todo lo prevé. Me mandó la fotito de la parte de la hoja. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un juego de acción desarrollado por Konami que no tiene nada que ver con un juego de acción que hayamos visto después, que es Frogger. Frogger, sí, Deca me mira con una cara como diciendo, ¿qué carajo es? Frogger lo debe haber visto, el jueguito de la ranita que tiene que cruzar la autopista. Es un juego que fue lanzado en 1981 directamente para arcade. Es una rana que tiene dos objetivos. Primero cruzar una autopista y luego un río. Y luego, bueno, la primera parte se tienen que esquivar todos los vehículos. Son entre 4 y 5 líneas de vehículos porque tuvo varias adaptaciones este juego. Y cuando llegan a la parte del río, hay que saltar sobre otros objetos como tortugas, otros troncos y completar el recorrido. En teoría, parece que el juego es fácil. Pero si ustedes lo ven, van a ver cómo es. Tiene un cierto ritmo el juego. Y lo mejor de todo es que como que en el juego nada te apura más que los mismos obstáculos. O sea, vos cada vez que decidís avanzar una línea, vas a ver que los obstáculos, o sea, que cualquier obstáculo que te toca te mata. Ahí estamos escuchando parte de la banda sonora, entre comillas. Los autos van a acelerar, algunos camiones son como de dos, con un acoplado, entonces uno no puede pasar por abajo. Y ninguno se inmuta, ninguno frena, ninguno hace nada. Hay veces que lo que hacen es acelerar, entonces muchas veces uno avanza porque dice, capaz que tengo tiempo, y el auto acelera y se pierde. Una idea muy simple, yo creo que ha sido tomado como de la vida misma. Tuvo un éxito gigante, Frogger, de las máquinas recreativas. Obviamente empezó antes al gusto por juegos de plataformas, como por ejemplo Super Mario Bros., que fue uno de los primeros de plataformas que empezó a atraer a mucha gente. Y la idea siempre es mantenerse con vida. También lo que tiene es que tiene muchos colores, es muy agradable. Y por el sentido de que, a ver, en un principio los videojuegos fueron ideados como para los niños, empezaron también a atraer a otro público que no era el causal. A ver, muchos juegos de la época eran de disparar, de guerra, de muerte y demás. Y en este, lo único que tenemos que hacer es una simple rana que tenía que llegar al otro lado. Obviamente, cuando la aplastaban, sale sangre, pero bueno. La idea de Frogger fue buenísima, tuvo un montón de adaptaciones. Hasta yo me acuerdo una de que salió en PlayStation 1, Frogger 3D se llamaba. La idea en ese juego era agarrar unas moscas, en las cuales también le daban superpoderes. O sea, siempre era el mismo gameplay, pero con otra tónica. Bueno, el juego, la verdad que se ve, es muy entretenido. Lo pueden descargar y ese fue el juego de la fecha. Estoy viendo que está entrando Magic. Espero que haya traído noticias porque a mí me costó un huevo. Dale, pasá, dale, es tu casa. Dale, 7:20, no importa. Esto es Gamer Combate, cada uno llega cuando se le canta el culo, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Tener que ir a pasar a buscar el mate. ¿Lo trajiste? Obvio. Bien. Si no, no teníamos programa. Bien. Bueno, acabo de dar la nota de color, ¿tenés algo que decir de Frogger? Lindo juego. Inocente. Claro, ranita, pisarla. En esta sección también hablamos de una noticia de la semana. Noticias que también ponemos en nuestra página de Facebook, pero ¿vos trajiste alguna noticia o se me ocurre? Yo tengo una. Pasemos la tuya mientras dos trato de recordar alguna. Mientras la piensa. En la semana se estuvo viendo algo que dicen que puede ser el futuro del Oculus. ¿Qué es el Oculus? El Oculus es ese aparato que se pone en la cabeza de la gente para parecer, no sé, un androide medio raro para jugar en 3D. En realidad virtual. En realidad virtual. Presentaron un Oculus, o la idea, de un Oculus inalámbrico, lo cual resolvería muchos problemas, como por ejemplo que en la oscuridad te ve tu vieja y que parezcas el depredador en tu casa. Bueno, la verdad que por la foto que se ve acá, no sé si vos ves, parece el negro de Scraps, ¿viste? Sí. Se ve bastante cómodo, porque es el Oculus también tiende a ser muy pesado por la cantidad de cables que tiene. Recordemos que es un casco con una visera, y atrás tiene toda la parte del cablerío. Habría que ver, el problema es que el Oculus necesita demasiada información. Tiene que, para jugar un juego en 1080, lo tiene que reproducir en 2K, o sea, el doble de la resolución a la que va a correr el juego. Para, porque tiene que estar en alta resolución para que uno, no, al tenerlo tan cerca, no note los píxeles, se vea fluido. Tiene que ir a 60 FPS, porque si no va fluido, al verlo cerca, produce mareos. Entonces realmente necesita una potencia muy grande, por eso tiene tantos cables para administrar la cantidad de información que necesita recibir para mostrar el juego. Claro, una de las cosas que por ahí es un poco más, que tenemos que ver la tecnología, muchas veces cuando uno usa wireless, y les puede pasar a ustedes cuando tienen un celular, dispositivo Bluetooth y demás, por ahí hay interferencias, o sea, campos electromagnéticos que se meten, microondas que está entre la PC y el aparato. Yo no sé si eso lo va a interrumpir o generar un delay. Y cualquier delay que uno consiga en el HTC Vive le genera una sensación, el HTC Vive, perdón, en el Oculus, también genera una sensación de mareo. Entonces, eso es algo muy, muy para tener en cuenta. Por lo general estos dispositivos utilizan una banda dedicada, así como hace los dispositivos Bluetooth, infrarrojo, etc. Dedicada exclusivamente para esto, y inclusive a veces llegan a utilizar dos bandas directamente para que sea mayor la cantidad de información que puedan transmitir. La persona que lo probó, que es Tuan Nguyen, que es un periodista de gaming. Espero que no sea como original. El chino que probó el Cuphead, que no puedo pasar ni el primer nivel. Hay muchos videos en YouTube de eso. Jugó un demo de como si fuera un cowboy espacial, con doble pistola, corriendo, estaba tratando de evadir tiros y demás. Y dice que es muy buena la idea esta de que no tener cables, porque justamente a vos te permite la inmersión mucho más grande. El problema del HTC Vive es que uno siente el peso de todos los cables atrás, y si uno tiene que hacer un movimiento de 180, supongamos en un juego de terror y demás, muy rápido, uno se puede enredar con los cables y primero que pierde la inmersión y probablemente pierda el Oculus y pierda el óculo también. Así que el futuro se ve bastante prometedor para este tipo de dispositivos. A ver, otras noticias. Estuvieron también probando el nuevo mapa. Lo perdí. El nuevo mapa de PlayerUnknown's Battleground. Yo vi un poquito. Sí. El mapa desértico. No es tan desértico como parece. Eso, sí, tiene muchos árboles para ser un desierto eso. De hecho, tiene un avión caído en el medio. Hay nuevos screens. Es un juego que está moviendo mucha gente, que obviamente nosotros dos lo estamos jugando. Porque, sí, ¿no? Estoy tratando de actualizar el sistema de streaming que realizamos para Facebook, para pasarlo a Twitch y ver si podemos llegar a streamear alguna que otra partida. Pero de momento eso es complicado. Claro, requiere mucho más trabajo que Shadowplay. El juego que vamos a escuchar, el OST, en otra noticia, ¿no? Cuphead ya vendió 1 millón de unidades. Recordemos que es un juego que está bastante barato. Ya hablamos un poco de esto. Está como $10 por ahí. Estaba, no, creo que en 15. 15, bueno. 15 o 20. Bueno, es barato. Para hacer a precio completo un juego, es muy barato. Y, mira, esta noticia se me ha pasado. Una de las nuevas cosas que vamos a tener, porque la gente de Sony le encanta hacer estas cuestiones, han hecho un... Han sacado varios. Joystick como... Joystick mini, les llaman. Que son como variaciones del joystick original de PlayStation, el clásico que viene de la PlayStation 1 con sus pequeñas modificaciones. Claro, que debe ser el DualShock 4, se llama. Claro, excepto en el Elite, que apenas diferente, te agrega las paletitas atrás. La particularidad de uno de ellos es que es prácticamente idéntico al de Nintendo Switch. Exacto, si uno de ustedes lo ven, nosotros pueden ver en los videos que nosotros tenemos de primeras cebadas de la Nintendo Switch, que están en nuestro canal de YouTube de Gamer Combate, van a poder ver que los controles de Switch son de alguna manera bastante chiquitos y se desacoplan de la consola. El control desacoplado es muy similar a esta versión de la empresa Hori para la PlayStation 4. Obviamente tienen licencia de PlayStation 4 para hacerlo andar, y el control es exageradamente parecido. Sí. Yo no sé si es porque dijeron, che, tenemos que hacer algo que sea para toda la gente que... Y yo creo que Sony, su costumbre de copiarle a Nintendo, hacía mucho que no lo hacían. Es como, llevamos mucho tiempo sin copiarle a Nintendo, algo tenemos que copiarle. Realmente, obviamente, no le iban a copiar la Switch porque la PS Vita no está a la altura. Pero bueno, algo le copiaron. Para los que sepan, también lo han acusado de copia cuando hicieron el PS Move, que es una copia casi directa del como es la Nintendo Wii, con pequeñas variaciones. Pero sí, siempre PlayStation ha hecho esto de que al poco tiempo de salir algo que la pega de la parte de Nintendo, saca una versión igual de ellos con algunas pequeñas modificaciones. Otra de las noticias de la semana, salió un parche para el The Witcher 3 para jugarlo en resoluciones mucho más altas. Dice 4K, pero no debe ser 4K nativo, así que no hablemos de eso. Sí, es rescalado. Es un parche, claro, es un parche que es el 1.5 para las que la gente que tenga PlayStation Pro, PlayStation 4 Pro, pueda jugarlo en 4K. El problema es que crashaba las partidas y los juegos, y muchos, ¿sabes?, se corrompían. Bueno, CD Projekt salió a dar la cara, como siempre tiene que hacer una empresa, y dice que, bueno, que va a solucionar los crashes que tienen algunos jugadores, esto es por decir la mayoría, por descargar el parche. Yo lo que creería, la verdad, que es una buena... Sí, la verdad es la reputación de CD Projekt es muy buena, ha sacado buenos juegos, está anunciado un juego más todavía que se ve muy prometedor. Van a dejar un poco el tema de la magia, se van a ir un poco al Cyberpunk, pero realmente es una empresa bastante destacable y que realmente entrega lo que promete. Bueno, otra de las noticias que tenemos, porque hay un montón de noticias pequeñas y ninguna importante. Bueno, están los detalles del pase de temporada de South Park Retaguardia en Peligro, o Fractured Butthole, que es un chiste, obviamente. El juego se larga, creo que la semana que viene. No, el 28, 27. 27, en dos 26, semanas. 27, en dos semanas. Y hablaron de lo que va a tener el pase de temporada. A ver, no hay mucho que se sepa. En realidad es muy fácil. Ellos le ponen de este modo. Ustedes, si precompran el juego, le van a regalar el DLC que se llama Day One. Que es básicamente nada. Cuestiones cosméticas, como todos. Y les dicen que van a tener dos expansiones del juego. Que no han dicho demasiado más que... Bueno, obviamente el juego se trata de superhéroes. Y va a llegar a 2018. O sea, me encanta porque dice detallan el pase de contenido y le dicen en 2018. Nada. Esas son las noticias que tenemos. Y es por lo general lo que suelen traer los DLC del día 1. Nada. Nada. Una linda sección de yuyitos con mucha hierba y muchas cuestiones. Para comprar el DLC de South Park, ¿con qué se compra? Con plata. Bueno, ¿cómo hacemos plata? No sé, con publicidad, muy me bien. Parece. Y la publicidad viene ahora. Alma Tierra. Solo la tierra podrá sanarte. Alma Tierra. Cultivos y productos herbales para tu salud. Pomadas, aceites y tinturas. Trabajamos con vos desde el 2011. Seguinos en Facebook y YouTube. Alma Tierra. Solo la tierra podrá sanarte. UTN. Una radio. Toda la música. Incluso el silencio. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Con esta introducción empieza, bueno, primeras cebadas del día de la fecha. La semana pasada, el fin de semana pasado... Estamos en primera cebada, voy a empezar a cebar el mate. Por favor, que haga ruido. estuvimos jugando al esperado Star Wars Battlefront 2. Se podía jugar desde, para los que precompraron el juego, desde el miércoles, la semana pasada, el miércoles pasado, no, el otro, hasta... el miércoles de esta semana, o sea, básicamente una semana la gente que lo precompró. Si no precompraste, podías jugarlo desde el viernes. Lo estuvimos avisando en la página de Gamer Combate. Sí, y un detalle sobre eso: en realidad la beta iba a estar hasta el domingo. Pero una persona en Twitter se acercó a la cuenta de EA Battlefront y fue tratando de hablar a una famosa frase de Star Wars que es. Estos no son los droides que estabas buscando. Que es una frase que dice Obi-Wan y usa sus habilidades Jedi para convencer a un clon de que esos droides que estaban ahí no eran los que estaban buscando, obviamente. En el primer episodio 4, la primera, claro, película de la saga. Una persona trató de hacer usar sus habilidades Jedi y le dijo: vas a extender la beta hasta el miércoles. A lo que Battlefront le respondió: vamos a extender la beta hasta el miércoles. Ojalá pasaran así en todas las cuestiones de la vida, como por ejemplo, vas a llegar temprano a la radio. La fuerza no era fuerte en mí. Bueno, el juego Star Wars Battlefront está hecho en un motor Frostbite, por DICE, que es la misma empresa que se ha dedicado casi toda la vida a hacer Battlefield, toda la saga Battlefield. Realmente yo me esperaba un Battlefield con láser y no fue así. Me sorprendió. Exactamente. Bueno, antes que nada le quiero mandar saludos a Tommy, que está llegando en este momento y me mandó un audio diciéndome que Frogger no era de acción y sí es un juego de acción porque es de acción y lo dice el libro. Espera. No solamente, sino que está para jugar al Battlefield, se vino de médico. ¡Opa! Escúchame, ¿tenés la agujita para pincharme la colita, digo, y revivirme, digo? Sí. Acá tenemos el médico entrando a la radio. Trae comida. Se toma su tiempo, nos trae. Nos trae bebidas saludables, sí, exacto. Nos cuida. Toma la silla de Monfos y dice: hola chicos, soy Tomás de Mendoza Gamer, del grupo Gamer Mendocinos. Me agarró un politrauma sin recuperación de conciencia desde el hospital Perrupato, así que hermoso, dejé la guardia. Pero estaba re bueno porque tiene el colgante de The Witcher, o sea, el medallón le vibró. Como para ambientarse, claro. Le sacó la magia. Empezó a vibrar y dijo: che, guarda, y bueno, cayó todas juntas. Bueno, un gusto de vuelta estar con ustedes, chicos, como siempre. Te comento, estábamos hablando de la poquito que pudimos jugar, todavía lo estoy presentando, el Star Wars el Battlefront 2. Bueno, le estaba contando para la gente que no sabía, que era de estar hecho por DICE, la misma empresa que hace Battlefield. Obviamente se llama Battlefront 2, porque ya hubo un Battlefront 1. El Battlefront 1 fue hace como, ¿qué? 3-4 años. Y era básicamente eso, un Battlefront. No, habían dos Battlefront. Bueno, es que, ¿qué pasa? Existe un Battlefront que salió a mediados de los 90, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien la fecha. Después sale el 2000, sale un Battlefront 2. Después sale un tercero y después sale como si fuera una especie de remaster, una cosa así, bueno, de vuelta a Battlefront. Esto es lo que venía a explicar. O sea, si deducidamente uno dice Battlefront 2, pero es el cuarto juego de la saga. Hay dos Star Wars Battlefront, se llaman igual. ¿No hay un tercero? No, nunca lo lograron. El 2 lo tuvo que hacer otra empresa con el mismo motor de Frostbite. Tuvo muchísimo éxito porque aparte le habían agregado cuestiones como batallas... una cuestión como un metajuego en el cual uno elegía qué país, qué planeta invadir, siendo de tanto de la del Imperio como de la del otro lado, que no lo voy a decir porque no me acuerdo, de los aliados. La Alianza. Por la Horda. Manso Cross Universe. Bueno, la cuestión es que después hicieron como un reboot. Este reboot, el primero, que es Star Wars Battlefront 1, es muy, pero muy parecido al Battlefield 3 y 4, que fue en la época. Para un dato de color, hablando que dijimos la Alianza, en el universo expandido de Star Wars, una parte que dejó de ser canon con las nuevas películas, hay una parte donde pelean contra orcos del espacio, lo cual sería muy bueno que esto de la Alianza versus los orcos del espacio. Bueno, justamente eso que acaba de decir Magic tiene mucho que ver con toda esta movida de por qué lo reiniciaron. Star Wars era un universo expandido, obviamente, por cuestiones de fanáticos, por otros productos que salieron, como, no sé, el Jedi Academy, el Knights of the Old Republic y demás. Todo eso, cuando lo compró Disney, dijo: mira, es un quilombo. Tenemos que reiniciar, tenemos que tomar. Canon son las películas, y lo que yo voy a decir que es canon, es canon. Entonces, Star Wars Battlefront viene a empezar con eso. El primero, además de ser parecido a Battlefield, era... asquerosamente horrible porque tenía tres mapas por película, o sea, eran 9 mapas. Los modos eran todos muy parecidos a los de Battlefield, de hecho no había cambio. Lo único que cambiaba era que uno no tenía que recargar porque no había balas, sino que uno tenía que recargar porque se sobrecalentaba el arma, era la única diferencia. Los gráficos eran espectaculares, eso no lo vamos a negar. Y con este, que la verdad es que para mí lo largaron muy muy rápido, lo que estaban tratando de hacer es enmendarlo. En principio, sí, realmente para el tiempo en que lo ha sacado está bastante pulido. Voy a hablar un poquito en realidad de lo que decían ellos. Battlefront dicen que quisieron agregarle porque el primer Battlefront solo tenía cuestiones de la, de una manera, de la primera trilogía. Entonces, de la primera trilogía, que serían episodios 4, 5 y 6. Battlefront 2 lo que hace es agregar mapas, modos y demás, todos basados en tanto la primera trilogía, la segunda, como en la nueva que están haciendo. Sí, la, la tercera, que son todas la saga de Ren, de Finn, Kylo Ren. Exacto, y todos también, estas como spin-off que están haciendo, que es Rogue One, la historia de Han Solo que va a salir en un tiempo, y demás. Todo esto lo agregaron a un juego. La parte de la promoción del juego es que va a tener exactamente el triple de mapas, el triple de héroes y el triple de vehículos. Magic, no sé qué más viste vos. Yo lo que noté es, bueno, de alguien que ha estado jugando bastante PlayerUnknown's Battleground, lo pulido que está este juego. Estamos hablando de un juego con unos gráficos realmente sorprendentes, multiplayer, quizás no tanta cantidad de jugadores simultáneos como sería el Battlefield 1, pero sí, con una 1070 me corría en ultra a más de 120 FPS. Que realmente es una bestialidad. O sea, que un juego en ultra te corra a esa cantidad de FPS, está bueno para la gente que se toma en serio este estilo de juegos. Y quizás tenga un monitor de 144 que a veces no le quiere sacar provecho. Bueno, una de las cosas lindas que pudimos probar en la beta, primero que uno le iniciaba el juego, eran bastante, eran como 22 GB para bajarlo. Sí, no, más, eran más. 30. Ah, bueno, casi 30. Casi 30 GB. Sí, sí, porque yo en realidad tuve que bajarlo y después me salió un parche. Pudimos probar. Era un mapa en el modo de. Que sería tipo Team Deathmatch. No, perdón. En el Galactic Assault. Era uno, que era el de las naves. Claro, el de las naves en el espacio, donde tenés que asediar una. Una nave del. Ay, los Star. No, Star Fighter no. No, las naves grandes. La nave de los malos y de los buenos. Entonces vos, si eras de los buenos, tenías que bajarle los escudos y destruir la nave de los malos. Un destructor, un cruiser. Y si eras El Battle Cruiser, ajá. Y si eras de los... no me carga la página, perfecto, me encanta esto. Y si eras de los malos, tenías que defender de eso. La parte de las navecitas, a mí, yo soy un queso para manejarla, pero me pareció genial la velocidad, sí. Las diferentes habilidades de las naves, porque aparte uno parte del juego Battlefield es que cada uno puede elegir distintas clases. Entonces habían hecho como si fuera una clase que era la nave rápida, la nave más lenta pero más fuerte, la nave hiper lenta. Cada una tenía sus cualidades, alguna tenía escudo, otra tenía como un salto a velocidad tipo luz y demás. Estaba tomando mate. Y era increíble la adrenalina que te generaba. Sí, me hubiera gustado poder saber manejarla, porque soy malísimo para eso. Pero realmente estaba muy, muy bueno. Creo que es la primera vez desde el... no me acuerdo si el Battlefront 1 o 2 que lo tenía, que estaba tan pulido. Pues me acuerdo que en el Battlefront 2 lo tenías, pero entrabas a la base, pegabas un par de tiros, no hacías mucho. Y realmente te dejaba gusto a poco las peleas de naves. En esta las peleas de naves están tanto integrado, me encanta porque estamos hablando de todo esto. Me están llamando la gente de Carjaria Geek. Sí, pásamelo, Carjaria Geek, me gusta que hablen. Hola, ¿qué tal? Hola, Álvaro querido, chacho de mi corazón. A ver, ¿quién de todos estos fantasmas habla? El gran Raz. Exactamente. Muy bien, Raziel, ¿qué haces, papá? ¿Qué pasó? Claro, estoy escuchando rancearla ahí con los Star Wars Battlefront. Dale. Y digo, bueno, puedo aportarle un poco a los muchachos, ¿viste? Para ayudarlos. Me gusta. Así que, como lo estoy escuchando por internet, ¿viste? Que se escuche con un poco de delay. Uh-huh. ¿En qué parte se quedaron? ¿En qué parte nos quedamos? ¿En qué sentido? Y estamos hablando ahí de las peleas de naves. Estamos hablando, claro, del Asalto Galáctico. Bien, a ver, el Asalto Galáctico. Lo adoré y al mismo tiempo me pareció justamente lo que estaban diciendo, que es igual al Battlefront 2 de antaño. Uh-huh. Uno de los mejores juegos de la saga de Star Wars. Bien. Pero le faltaba un poco igual para que se sintiera con más adrenalina. Ahí es donde yo difiero con vos, por ejemplo, Chacho. Dale. Le faltaba un poco porque, sí, las mecánicas eran muy manejables, las naves, realmente bien optimizado para la cantidad de personajes. Yo lo jugué en una partida repleta. Uh-huh. Pero no se sentía natural. Claro, recordemos que las peleas son de 40 personas con 40 personas, esto es un montón. Lo que tenía, a mí me pasó, yo cuando jugué, además de que soy un queso para manejarlo, claramente, lo que sí veía es que había gente que ya tenía muchos battle points, o sea, cuando yo entré a la partida ya estaba empezada. Entonces vos con los battle points, que es de alguna manera los puntos que te van dando por jugar, por matar, por cumplir el objetivo, ya podías tener naves de héroes, como por ejemplo la de Boba Fett y demás. Eso es cierto, eso es algo a destacar, porque en el Battlefront 1 del nuevo reboot, de la nueva versión, del anterior, que salió hace 3 prácticamente, bien, vos tenías que encontrarte como unas medallas o unos puntos para poder manejar nave o justamente poder equiparte un héroe. Y acá, bueno, vos lo podés ir desbloqueando con tus Battle Points. Lo malo es el Pay to Win que tiene el juego. Bueno, eso lo vamos a dejar para el segundo. Me encanta porque me quemaste toda la sección. Claro. Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Pero bueno, estamos hablando ahora de Asalto Galáctico. A mí me gustó, soy bastante fracasado para las naves, pero me gustó, no es lo que yo quería. Y la inclusión de las naves también tiene que ver en el otro modo, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era el modo en el cual vos usabas las clases, digamos, la infantería. Ahí también había naves. Claro, pero sí, era diferente era solamente para disparar, era exacto, un boost de ataque. Bueno, en el otro mapa... No, nada, creo que habían pequeños vehículos de tierra también. Hay vehículos de tierra y de hecho tenés héroes, que eso vamos a hablar ahora. En el otro modo, el mapa que estaba para probar, el mapa de Naboo, en el cual si uno era de los malos, digamos. De los clones en este caso de los clones, porque eran los clones contra los droides. Los clones eran los buenos y los droides son los malos. Los droides de la segunda trilogía. Exactamente. Mira, me encanta porque el tipo sabe, boludo. Sí. Te hablo con mucha sapiencia. Lo que tenemos que hacer, si éramos parte de los droides, era tratar de llegar con el transporte de las tropas, que era una nave gigante que va por el medio hasta llegar al palacio, destruirlo y entrar al palacio, bajar las defensas y adentro no me acuerdo qué había que hacer. Creo que y adentro tenías que infiltrarte en unas computadoras o algo. Exacto, así. Por eso hackear las defensas y entrar hasta el palacio mismo. Mientras los otros obviamente tenían que detener esto. Era como que el mapa progresaba. Eso le daba como una cuestión tipo historia que era bastante distinto. Por ejemplo, cuando uno juega Battlefield, muchas veces pasa que el modo principal es ir y capturar una bandera. Generalmente las banderas están puestas no tan lineales, entonces uno puede como infiltrarse por el costado y de alguna manera eso te da la sensación de que vos estás haciendo tu propia historia. En Star Wars es como más guionada. En Star Wars es como que vos, mi sensación era como que vos tenés que hacer el objetivo que te dicen que tenés que hacer, o si no, no podés avanzar a la próxima. ¿Bien? Exactamente. Raciel, mira, yo tengo que seguir con un tema. No sé si te querés quedar en línea, te llamo de nuevo. Sí, yo mientras les pueda discutir. Perfecto, le encanta discutir. Vamos con un tema de Anthrax, como para levantar un cachito. Metal Thrashing Mad, que se escucha en Brutal Legend. Vamos. Keep on flashing by, flashing, and we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye, and we keep driving into the night. It's a late. Upon con mate. Me encanta esto de Gamer con Mate, que es como un gamer improvisado en el cual tiré, quemé el tema que seguía y no dije el tema que acabamos de escuchar, que no tiene nada que ver. El tema que escuchamos es de Poets of the Fall, Late Goodbye, que se escucha en... es el tema en realidad principal de Max Payne 2, La caída de Max Payne. Bueno, de cortina estamos escuchando el tema de la de Star Wars Battlefront 2, lo que estuvimos probando, lo que estuvimos hablando. De hecho, hasta nos llamó Raciel, como una prueba de que probablemente sabemos que en la radio ahora sí anda el teléfono. Y vamos a seguir hablando del juego. Nos quedamos hablando en realidad del modo... del modo, lo que pudimos probar del modo digamos de infantería. En este modo uno puede elegir de cuatro clases, en los cuales, a ver, siguen los arquetipos de alguna manera de asalto, que es un soldado que tiene un arma tanto de corto a mediano alcance. Luego tenemos el pesado, se llama heavy porque es re heavy, re jodido, que tiene una ametralladora y un escudo que podía generar para el mismo. Luego teníamos el especialista, que básicamente era un francotirador, que tenía algunas habilidades de infiltración. También trajimos galletitas, para que sepan. Siempre que venimos traemos galletitas, así que siempre que escuchan y recién enganchan la radio, seguramente Mendoza Gamer está metido. También trajimos, además de galletitas, tenemos al especialista, ya lo dije, al oficial. El oficial me pareció una clase que no tenía pedo que ver. Era un asco. Y lo que tenía el oficial era que te recargaba las habilidades de los demás. Claro, es como que eras como un super soporte, pero a la vez, por lo menos a mi sentido, el oficial era como si fuera, bueno, justamente como un alto rango, que lo que podía hacer era poner una torreta. Y además mejoran los atributos de los demás, le ponen como un escudo y demás. Cada uno tenía sus diferentes armas, generalmente el arma era una pistolita. Sí, igual tampoco disparaban mucho, está bien, las otras hacían un poco más de daño, pero la cadencia de disparo, la velocidad de disparo de la mayoría de las armas no era la gran cosa, como ha sido bastante común en la saga de Star Wars. Lo que noté es que por ahora me parece que al ser una beta no sé si valía la pena sacarlo, porque es un jugador que necesita mucho ayuda del equipo. Exacto. O sea, si estás bien coordinado con tu escuadrón, que es, todo se maneja por escuadrones, bien, vos podrías agarrar y tener un heavy con doble escudo, parado en la puerta con una torreta atrás, claro, que realmente podría hacer cosas muy destructivas. Justamente eso es algo que a mí no me terminó de convencer, sobre todo de esa clase, porque, ¿qué pasa? Los juegos de Battlefield, sobre todo en el Battlefield 1, que me parece que es como la última reiteración y el parte más mejorado, lo que tiene es que cada una tiene, a ver, como en el momento de hacer daño, cada uno tiene un nicho. En cambio, el oficial era como que ayudaba, era un soporte. En cambio, por ejemplo, en Battlefield 1, el que es soporte, que lo que hace es dar balas, es el que lleva las ametralladoras pesadas, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces cada uno, incluso el médico, que es el que cura, y no es Tommy, que no está curando en este momento, además de curar, lo que tienen son unos rifles de mediana distancia, que tipo uno podría pensar que son como francotiradores, un poco menos, con menos scope. Además, lo que podíamos hacer es, cuando acumulamos suficientes puntos, sacar un héroe, o sea, spawnear como un héroe. Estos eran, por ejemplo, si éramos del lado oscuro, podíamos ser Darth Maul, que tenía unas habilidades que te rompían la cabeza. Podía saltar, era una cosa increíble. También podía ser un droide que tenía un jetpack. No sé si lo viste, con misiles teledirigidos. Sí, realmente me gustó la variedad de estos héroes que podías elegir. Que variaban desde inclusive héroes nuevos como Ren, de las nuevas trilogías, hasta Darth Maul. Darth Maul, que realmente es muy, ha sido muy icónico en la saga de Star Wars. Sí, muy icónico porque apareció en una sola película y no dijo nada. A ver, sí, Raciel, ¿qué querés decir? Disculpa. Volviendo un poco al oficial, ¿sabés que yo jugué una partida? Ahí está. En donde estaban el equipo contrario, yo estaba del lado de los droides, estaban usando un oficial. Y lo usaban tan bien que era casi imprenetrable, porque él no solamente, el que usaba el oficial no solamente le subía las habilidades y las estadísticas a los compañeros. Exacto. sino que también parecía que había looteado cartas de mejora. Bueno. Que eso es algo bastante bastante bueno ahora en este actual juego, porque en el anterior las cartas, no me acuerdo cómo era que las recibías, pero acá ahora, bueno, las looteas. Uh-huh. Y estaba muy optimizado, lo cual lo hacía bastante poderoso al oficial, que con un tiro te podía matar fácilmente. Exacto. Y no estaba chetado nada, sino que estaba muy bien optimizado, o sea, había hecho una partida genial el tipo. Sí, probablemente estaba... Estaba jugando en equipo. Eso. Usándolo bien en equipo, el oficial es uno de los personajes más fuertes, según mi experiencia en el juego. Bueno, eso es lo que yo sentí, tal cual. Exactamente, porque él te eleva las estadísticas de los demás, haciéndolo más fuerte, mucho menos vulnerables al daño, mejorándote otras armas, mejorándote a veces hasta equipo, ¿cómo se llama esto? Hasta unidades terrestres de por ejemplo, los de ataque, no me acuerdo ahora el nombre. Sí. Bueno, pero te mejoraba casi asalto, a todo el alrededor. Entonces la idea es como protejamos al oficial. Tal cual. O sea, como que generabas, a ver, de alguna manera generabas como que todos jugaran para vos, para mejorarse. Que es algo que el juego este sí incentiva mucho, porque de hecho, si uno está cerca de su equipo, porque en realidad uno, a diferencia de otros Battlefield, uno, el escuadrón, que es con la gente que juega, es completamente aleatorio. O sea, uno hace respawn, aprieta el botón y te mete con gente aleatoria. Yo creo que, pasa que yo lo jugué solo, yo creo que si vos, por ejemplo, estás jugando con alguien en party, trata del sistema de emparejarte con esa persona. Bueno, cuando jugabas solo, es como que te respawneabas solo, cerca de donde estaban tus amigos, para que tuvieras, tu escuadrón digo, para que tuvieras más puntos. Y esa es la manera de jugar, yo creo que con el oficial. A mí me pareció mucho mejor, pero porque siempre me parecen mejor los francotiradores. Me pareció el especialista que era como... Tenía algo para jugar de lejos. Después tenías para infiltrarte como un campo que te hacía invisible. Salvo si estuvieras muy cerca, tipo el depredador eras. Pero cuando estabas invisible, solo que lo que podías hacer es usar una pistola. Entonces jugabas como más cerca. A mí me pareció bastante interesante. Sí. Bueno, Dark Maul. Muy bien optimizado, fue uno de los pocos héroes que usé, porque no usé a Boba Fett, ni tampoco a los otros dos. Exacto. Porque me gustaba Dark Maul, realmente. Uh-huh. Y realmente, comparados con los del Battlefield 1, ahora tiene una movilidad, una optimización, los personajes, ataques realmente sorprendentes. Sí, era como más rápido también, de una. Más acercado a lo que son los personajes, la característica de los personajes en las películas. Exacto. Muy, muy, muy, muy bueno realmente. Bueno, otro de los modos que también se podía probar, que era el modo arcade, que era un modo básicamente para practicar a Darth Maul o al Droide y matar a todos los que puedas en el menor tiempo posible. Es como un modo tipo, eso, offline, para probar los personajes. Me parece entretenido durante 5 minutos, porque después no me volvió a meter. Y había otro modo que obviamente no lo podía jugar, lo cual me hubiera gustado porque hubiera generado más mucho más hype, que es el modo campaña, que va a contar una historia no contada sobre un oficial que es como si fuera una fuerza especial de la Primera Orden, ¿sí? De Star Wars, de la última saga. Sí, más o menos creo que es que cuando derrotan al emperador. Bien. Y de ahí empieza todo lo claro, que pasa. Claro, lo que pasa entre la primer trilogía y la nueva que está empezando ahora. Sería. Entre la 6 y la 7 para los, exacto, los, que para los puristas. Tal cual. Bueno, y tenemos 2 minutos para hablar de algo que a mucha gente le preocupa y que ya Raciel dio un pie para hablar de eso, que es el sistema, digamos, de progresión que tiene el juego. Para la gente que haya jugado Overwatch, que es otro juego de alguna manera similar, porque es primera persona y demás, obviamente Tommy sabe de lo que estoy hablando y le mandamos saludos a Nico Ibaceta, que le encanta Doomfist. También, jugando el juego, uno va destrabando cajas de loot, o cajas de, ¿qué sería? Botín. Sí, exacto. Y en cada uno de esos, uno puede desbloquear desde poses de victoria, que es Overwatch, también desbloquea mejoras para los personajes, lo cual no es del Overwatch, pero para mí es un problema. Y bueno, también otras cuestiones estéticas que no van al caso. Bueno, digamos Paladins, pobre Paladins. Salió en teoría. Sí. Paladins fue el primero y después salió Overwatch. Yo me encanta mucho Blizzard, pero hay que admitirlo. Overwatch la rompió. Bueno, el problema de los loot boxes es que uno saca como diferentes como alteraciones a las habilidades. Que uno las va mejorando. O sea, tenemos como distintas cartas que uno se va equipando y que tienen rarezas, desde comunes hasta rarísimas, ¿sí? Cada una de estas le agrega habilidades. Por ejemplo, una de las habilidades que me pareció muy OP, o sea, muy zarpada, era que Boba Fett, mientras estaba saltando con el jetpack, podía tirar unos misiles. Y él, mientras estaba tirando esos misiles, podía negar hasta el 100% del daño que le hicieran. Es mucho. O sea, realmente era mucho, porque las anteriores había uno que te bajaba al 60 y otra al 20. O sea, del 20, el 60 y el 100, es mucho la diferencia. Pero sí, aparte, si veo un chabón volando en el cielo, vos le vas a querer disparar. Obvio. Es más, uno de los problemas que justamente lleva todo esto es que estas cajas de loot uno las puede desbloquear jugando, o sea que puede tener completamente toda la suerte y todo el trasero del mundo, pero también puede pagar para comprarlas. Y acá es donde se viene el problema. Raciel, a vos que te encanta pagar por cosas extras en los juegos, ¿te parece bien? No, sí, a mí me encanta pagar, no sé, me crecen los dientes y como queso, ¿viste? Paga, sí. ¿Viste? Y pago, ¿viste? Compro todo, ¿viste? Menos los juegos, ¿viste? Como Cuphead, no los pago, eso no los pago. Eso ya no. No vale la pena. Mira, el Pay to Win realmente de este juego es el punto fuerte negativo de este juego. No lo encontré fuera de otro, como te digo, tengo el 1 y lo he jugado con todas las expansiones. Lo he jugado completo al 1, el Battlefront 1. Y tiene millones de problemas, pocos mapas, que había que pagar por las expansiones y todas esas cosas. Pero asimismo el juego se dejaba querer. Le faltaba muchísima optimización. Se dejaba querer, me gusta como nombre de programa. Es que se dejaba querer el juego. Si lo mirás con cariño. En cambio este juego, que es perfecto, a mí me encantó, me hace sentir la época del Battlefront 2, de la época del 2000, me lo mató el Pay to Win. Exacto. El pagar, en entrar a la beta el día 1, con 2 horas de retraso, así, 2 horas de retraso, entrar a la beta y que hayan chabones nivel 50, te baja todas las ganas de seguir jugando. Exacto, te la baja. Así, y en la beta encima, ni siquiera que era el juego ya sacado, no, era la beta. Chabones ya con todas las habilidades, con tremendas. Me costó muchísimo tratar de jugar una partida sin que me mataran cada 3 segundos de 500 kilómetros. Bien. Eso mata al jugador, mata al nicho de la comunidad, porque está bien que vos querés progresar y te vas a romper para lootear las cosas y tenés que jugar 200.000 horas para ser bueno en el juego o para tener las habilidades que te permitan ser mejor, y te encontrás con un noob que ha pagado todo esto y te mata y encima te hace burla, ¿viste? Y después te manda mensajitos jodiéndote. Claro, mata las ganas de jugar porque es como nivel 50, en serio, llevamos 2 horas de la beta, nivel 50. Sí, era como más. Sí, a mí. Es como matamos a los noobs, ¿viste? Y te quita la experiencia de disfrutar el juego porque morís 7, 8 veces seguida y es como, me estás tomando el pelo. Sí, a mí me pasó que yo la agarré medio tarde la beta, llegué y aparecía y moría, y creo que morí como unas 5 o 6 veces hasta que realmente pude empezar a hacer algo, o sea, no tenía ni tiempo de aprender a jugar el juego. ¿Vos estabas seguro que no tenías el nombre Monfus? No. Por alguna razón, quizás era eso. Y hablando de eso, bueno, tengo que ir cerrando. Te agradezco un montón, Raciel. Me gusta que le agregaste una visión más a esta mesa de todos los que jugamos al Battlefront 2. Le recuerdo a todos que el juego sale el 17 de noviembre de este año para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Pueden conseguirlo, sean felices, coman perdices y vamos a una tanda comercial. Ya. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz. Con estudios y planta transmisora, ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina. Escuela Shen, defensa personal, reducción de estrés, calidad de vida. Practica Kung Fu, Kickboxing, Tai Chi Chuan. Más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de 1000 kilómetros comienza con un simple paso. Escuela Shen, excelencia en artes marciales. Morón 216, Ciudad de Mendoza. Con sedes en Chacras de Coria, Godoy Cruz y Maipú. Encontrados en nuestra página web escuelashen.com o en Facebook Escuela Shen. Estudiar idiomas e informática en la UTN nunca estuvo tan cerca. El Centro de Capacitación trasladó sus oficinas a Rodríguez 273 de Ciudad. Acércate. Podés estudiar inglés, portugués, italiano o francés. Operador de PC, páginas web, Tango Gestión, AutoCAD y mucho más. Centro de Capacitación de la UTN. Certificados oficiales en todos los cursos. Capacitación a personal de empresas en cursos específicos. Capacitación InCompany. Estudiar idiomas e informática en la UTN nunca estuvo tan cerca. Rodríguez 273 de Ciudad. Teléfonos 5244-593, 5244-511. Mails informática@frm.utn.edu.ar. idiomas@frm.utn.edu.ar. FM UTN. Una radio sin repetidoras, sin repetidoras, sin repetidoras. De acá. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's run. De vuelta con el programa del día de la fecha de Gamer Combate. Me encanta la música de Reservados, te juro que es como muy power. Aunque no vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con Duke Nukem. Es parte del fondo que estamos escuchando. Esta vez no me tiré al piso para festejar, que en cuenta eso. Sí, porque lo tenías preparado, por eso estás como cebado. Vamos a hablar de Went. Para los que gente que no recuerda, en el programa Nintendo te pinta la cara, me tira al piso festejando por este. Sí, no hubo video. Ahora tendría que haber habido video. Me obligaron a borrarlo, sí. Tommy, nos iban a hablar de Went, ¿no es cierto? Bueno, como estuvimos hablando los otros días de juegos de cartas, de Went y de todo, voy a hablar de Went, que es un juego de cartas que juego hace bastantes meses. Y más o menos le voy a explicar a la gente de qué se trata Went. Went es un juego de cartas estilo free play que fue desarrollado por CD Projekt Red, que uh-huh. No hace falta que explique. Los fanáticos de Witcher saben que es la empresa que lo desarrolla y lo creó. En este programa la rebancamos esa empresa, así que. Sí. Igual estuvimos hablando de ello al principio del programa. 30 segundos, sí. Sí. También para la gente que no sepa, de la saga de Witcher está basada en una serie de libros que son 8, que cuentan historia de la saga de Geralt de Rivia antes de lo que serían los juegos. Pero volviendo al tema de Went. The Wind Sim se escribe. The Went es GWENT, pero si se Went. Yo digo Wind Sim es el. En polacos, The sí. Witcher. Uh-huh. Es la saga original de los libros. Sí, que de hecho hay. Es como un héroe tipo nacional de Polonia, The Witcher. O sea, es parte de la literatura. Es como si fuera el Martín Fierro, para los que no sepan, de acá de Argentina. Tiene muchas adaptaciones, tiene una película y una película extendida que le hicieron serie. Sí, el escritor vendió los derechos de Witcher por $200, una boda así. Claro, porque dijeron que no le interesaba hacer videojuegos y la guita que se perdió este tipo, por favor. Bueno, y hoy vas a hablar de Went, ¿no es cierto? Claro, vamos a hablar de Went. Bueno, un juego de cartas free to play. La gente que más o menos está metida en el tema lo va a comprar mucho con Hearthstone y con el juego de cartas de Magic. Y sí, es una combinación de ambas. Yo, a pesar de que juego mucho más Hearthstone que Went tiene un lugar muy especial mío en el corazón por todas las cosas que tiene muy atrás. Digamos que se te coló en el corazón. Exacto. Se te coló en el Witcher. Oh, eso suena muy raro. haciendo un paréntesis con lo que dijiste, el autor Andrzej Sapkowski lo considera mucho como el Tolkien de Polonia. Exactamente. Como para que la gente más o menos se oriente de qué tipo de calidad de persona estamos hablando. Bueno, justamente Went tuvo... ahora lo hicieron un juego como standalone, o sea, uh-huh. No puede bajar a jugar a juego solo, pero había una manera de jugarlo antes, antes, ¿o no? Claro, a los que jugaron la saga de Witcher, cuando jugaron Witcher 3 de Wild Hunt, en las tabernas generalmente podías jugar este juego. O sea, en vez de seguir con su con las misiones, matanza de monstruos y toda la bella historia que tiene Witcher, se podía tomar un segundito y jugar este juego, que ya no tiene tanto la complejidad que tiene el juego propio, propiamente dicho, que está como separado de Witcher 3. La verdad que uno se podía pasar horas jugando, perdiéndose ahí de las cartas, diciendo, guau, voy a seguir con mi misión. Y cuando miraba el reloj se le habían pasado 2 o 3 horas. Claro, además, de hecho, hay una misión secundaria. O sea, hay varias, en realidad. La primera es, bueno, ganarle al varón, que es uno de los primeros, sí, que encontramos. Y luego es coleccionarlas a todas. Lo cual es exageradamente difícil en el juego porque no tenés nada que no tenés ninguna manera de seguir cuáles te faltan, ¿sí? Bueno, y vamos a continuar con el porque si no te voy a quemar todo. Sí. Bueno, este juego se anunció en el junio de 2016 en el marco de la E3 y la beta cerrada arrancó en octubre de 2016. Yo justo no pude engancharla, pero después volvieron a abrir una segunda beta, uh-huh, que lo hicieron este año. Y ahí justo pude enganchar, jugarlo y la verdad que lo disfruté desde comienzo prácticamente. Lo dejé un mes porque estuvo muy complicado con muchas cosas, como saben, de Mendoza Gamer, entre la DLC, el evento de los Thanos, la próxima 2.0. Ya lo vamos a promocionar ahora. Sí. Y ahora se abrió la beta abierta en mayo de 2017. Vamos a explicarle un poquito a la gente de qué, más o menos de qué trata para los que más o menos se quieren interiorizar con este juego. Prácticamente hay un campo de batalla. Nosotros peleamos contra otra persona que obviamente va a ser nuestra rival. El campo de batalla se divide en 3 carriles. Que está como el asedio, lo que es el melee, después lo que sería las tropas de distancia y después las tropas de asedio, o sea, sería la de arriba, la del medio y la de abajo. Y el componente también las tiene. Uh-huh. Y también hay un cementerio, ¿no? Y nosotros tenemos que luchar contra nuestro oponente, tratar de ganar el mayor puntaje posible. Y acá es cuando viene lo más interesante del juego, porque muchos juegos de cartas dependen prácticamente de cómo roban y de jugar solo una ronda. En cambio, uh-huh, Went, una partida contra personas son 3 rondas. Tenés que ganarle 2 a tu oponente. Uh-huh. Entonces depende mucho de cómo te puedas manejar con las cartas. Y acá es cuando viene una de las particularidades. Uh-huh. Es que al principio uno roba 10 cartas. Con la posibilidad de cambiar 3. Y se tiene que mantener con esas cartas hasta que pasa de ronda o pierde la ronda. Que eso es lo que también tiene el juego. Uno puede pasar en cualquier momento. Es como que de alguna manera uno roba la cantidad de cartas del principio, sí, y con eso tiene que jugar toda la partida. Claro. Sin robar de nuevo, o sea, en principio, ¿no? Sí, cuando se juega la segunda ronda, uno puede robar 2 cartas nuevas. Exacto, y cambiar una. Y en la tercera ronda, en el caso de que lleguemos, roba 1 carta y puede cambiar una. Entonces es como que de alguna manera también uno va jugando con la cantidad de cartas que le quedan al oponente. Entonces uno puede gastarse toda la papota, toda la pólvora en la primera ronda y después te quedan bolas. Claro, una de las estrategias que yo tengo de juego es prácticamente juntar mucho puntaje al principio y pasar. Uh-huh. Tal de que el oponente empiece a largar tantas cartas de la desesperación y cuando está la segunda y la tercera ronda lo encuentro con 1 carta en la mano mientras yo tengo 4. Uh-huh. Exacto. Bueno, aparte de lo que pasaba es una manera de ganarle a la máquina, justamente en The Witcher 3. Uh-huh. Era justamente eso, era como de alguna manera ponerle el anzuelo de mirá, puse una carta re fuerte, a ver qué haces. Entonces el tipo empieza a gastar y cuando ves que le queda una, decís, bueno, listo, perdí esta ronda. Y después vas con 2 cartas y le ganabas. Claro. Así. Bueno, pero eso ya son más estrategias más avanzadas. Exacto. Bueno, como en todo juego, vamos a usar de comparación Hearthstone, que es como el más popular. Como Hearthstone tiene 9 clases, acá hay como 5 facciones, que uh-huh, se dividen más o menos en lo que hemos visto en la saga de Witcher. Son 5, que es Nilfgaard, Skoyatel, los que serían monstruos, los reinos del norte y Skellige. Cada una con sus particularidades de por sí. Eso iba a acordar. Justamente todas estas facciones también existen en el juego de Witcher 3. Cuando uno la segunda expansión es cuando agregaron la última facción, que era de Skellige. Eso ya no tenían. ¿Bien? Uh-huh. Bueno, y algo que me olvidé de mencionar respecto al robo de cartas es que por si uno ya arranca con una carta que se llama líder de facción. Bien. Que es prácticamente cada facción tiene sus máximo 3 líderes. Nosotros cuando arrancamos el juego tenemos un solo líder desbloqueado y a partir de ciertas misiones como que podemos hacer de jugador individual podemos desbloquear las otras 2. Esa carta siempre va a estar ahí y la podemos jugar en el momento en el que queramos y tienen efectos muy buenos. como bloquearle el efecto de dos cartas y dañarlas, poder robar tres cartas y elegir cuál jugar, dañar en 5, en 4, en 3 y en 2 y en 1 simultáneamente. O sea, son cartas muy potentes que se pueden jugar en cualquier momento y siempre la vamos a tener. Pero no vamos a depender tanto del robo porque siempre están. Tengo una pregunta. En el WET también es hay algunas que son como pasivas, de alguna manera. Que, por ejemplo, que... Sí, a eso ya... No, porque te iba a preguntar. Estas cartas de facciones son tan fuertes que creo que la puedes usar una sola vez. Exacto. Sí. O sea, puedes tener solo una sola carta, al igual que ya voy a hablar del tema de las cartas en particular. Ya que hablaste de las cartas... El mazo generalmente está compuesto entre 25 y 40 cartas. Obviamente lo más recomendable es tener entre 25 y 30. Por el hecho de que mientras más cartas tenés, más difícil sacar las cartas que necesitas para tu estrategia. Es una cuestión de probabilidad. Exacto. Así que a los que les guste matemática, es un buen juego para estudiar probabilidad. Claro. Cada carta que tenemos en el juego tiene su efecto y su puntaje. Algunas no tienen efecto y otras tienen efecto de por sí. Por ejemplo, hay cartas que una vez que las jugamos podemos robar una carta del cementerio del oponente y jugarla a favor nuestro. O podemos resucitar del nuestro. Esa carta se va potenciando. Cada una tiene su propia particularidad y su propio arquetipo que va justamente con el tema de la facción. Te hago un paréntesis porque vos sabes que tengo un requerimiento de la radio que es pasar música. ¿Puedes creer? No me increíble. Que me vas a cortar ahora. Y ahora, sí, aparte me gusta, es como el cock block. Es como cortarlo justo cuando está ahí en ese momento. Vamos a traer el tema de Anthrax, Metal Thrashing Mad de Brutal Legend, por favor. Vamos. Volvemos en el programa del día de la fecha de Gamer con Mate con un reservado de Went, el juego de cartas. Que me recortaste recién y sí, ya estaba ahí. Pero está bueno porque uno cuando lo corta generalmente después dura más, ¿no? Eso suena... bueno, depende. ¿No es así? Bueno. ¿Pero por no, qué? No, bueno, está bien. Un programa todo bien, uno derrapo, uno bien y bueno, ahora me toca derrapar. No, tratemos que no, creo... Ya sacamos fotos de eso. No, estaba portándome bien. Bueno, vamos. Bueno, volvamos. Bueno, como dijimos recién, cada carta tiene su efecto y su puntaje de por sí. Pero hay cartas que generalmente no tienen puntaje, que son cartas con efectos. Que la más conocida en el juego son las cartas de clima, que más de una vez le genera a uno dolores de cabeza. ¿Ve? Eso es un dolor de cabeza. Eso es un dolor de cabeza. El ACB de la computadora secundaria de la, uh-huh, de la consola. Una de las que se usa más que veo en el juego es la escarcha. Que una vez que uno pone la carta de clima Es una escarcha. Me derrapando por un sueño. Elige toda una fila y a la unidad más débil la daña en uno. Eso en la después de un parche, porque antes la dañaba en dos. Claro. O sea, era muy potente. Y así todos los turnos hasta que no saques el efecto de clima, que hay cartas que la pueden sacar. Exacto. O habilidades de héroes. También claro, hay habilidades de héroes. De líder de facción. De líder de facción. O hay cartas que justamente las podemos jugar y podemos anular eso. Pero hay otras mucho más problemáticas, porque muchas de estas cartas agarran solo una línea. Pero hay cartas que ya vamos a hablar, doradas, que ocupan prácticamente las tres líneas. Claro. Si no tenés algo para hacerle contra, estás algo que me gusta del juego este de Witcher es que de alguna manera te emula como si fuera realmente un campo de batalla. Uh-huh. Entonces, muchas de estas cartas que vos decís que por ahí afectan una sola línea, tienen que ver con que, por ejemplo, no sé, hay niebla, ¿sí? Que es una que generalmente afecta, creo que la segunda línea, que es la de los rangos, digamos. No, todas estas cartas de clima pueden agarrar cualquiera de las líneas. Nada más que el efecto que tiene, por ejemplo, escarcha sobre las más débiles y la de niebla sobre las más fuertes. Claro, bueno. Y entonces, la de lluvia sobre eso. Todas las unidades más débiles, si no me equivoco, por el tema de los parches. Entonces, justamente eso es lo que me gusta, porque es como que, de alguna manera, es como si uno estuviera jugando con la fantasía de que realmente esas cartas representan unidades que están peleando en un campo de batalla, ¿sí? Uh-huh. Solo que más o menos uno lo hace que se meta mucho en el juego. Exacto. Juegan mucho con la cabeza de uno. Uh-huh. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de qué tipos de cartas hay. Vamos a hacer una división simple: son las cartas de bronce, las cartas de plata y las cartas de oro. De por sí. Y también hay un sistema que son las cartas comunes, las cartas raras, las cartas épicas y las cartas legendarias. Uh-huh. Más o menos muy parecido a lo que se hace en Hearthstone. Uh-huh. ¿Qué pasa? Las unidades de bronce podemos poner las que queramos, pero de plata podemos poner como máximo 6 unidades y de oro 4. Uh-huh. Tengamos en cuenta que las 4 que incluimos no incluyen la carta del líder de facción. Uh-huh. Entonces prácticamente tenemos 5 doradas. Sí, es muy parecido también en Magic the Gathering, para algunos uh-huh. que lo jueguen, con las cartas legendarias que solo pueden poner una por mazo uh-huh. y todas las demás que tienen un límite de 4 por cada una, ¿no? Es parecido el límite como para de alguna manera balancear y que tengas oportunidad de jugar contra otro, ¿no? Uh-huh. Bueno, y vamos a hablar un poquito de mi experiencia con Gwent. Justamente como dije, vos dicen, es el juego que más te gusta, pero es uno de los que menos jugás. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque Gwent somos raros. No, está lanzado en lo que sería PC, Xbox One y PlayStation 4. ¿Qué pasa? No están portátiles. Y yo prácticamente la mayoría del día estoy con el teléfono en la mano. Y el único juego que tengo de cartas que juego más es Hearthstone. Sí, y yo sé sí, que el día pues, de que esté en una tabla o algo, me voy a pasar a Gwent justamente por esta complejidad que tiene el juego de por sí. Yo me he dado cuenta que en Hearthstone yo puedo fallar una carta y la puedo remar, la puedo pilotear. En Gwent, una carta que yo juego mal me puede representar perder la partida. Es como que tiene más riesgo, digamos. Exacto, manera. Mucho. Tiene uno que pensar muchísimo antes de jugar cada carta. Porque uno no está pensando solo en esa ronda, tiene que pensar en las otras dos que le siguen. Exacto. Entonces tiene que ir pensando todo alrededor cómo tiene que jugar. No tiene que pensar en una sola partida, tiene que jugar prácticamente tres partidas al mismo tiempo en la cabeza. Una de las cosas que también yo creo que está de alguna manera moda, que se armó de los juegos de cartas, es tratar de, que lo ha hecho bien Hearthstone, con la cuestión de llevarlo a portátiles, porque son juegos que no ocupan muchos recursos uh-huh. y que muchas veces, no sé si alguna vez han visto en un streaming o demás, por ahí están jugando otro juego y mientras esperan, por el matchmaking, por el queue, por no sé qué, porque te tira el avión en Pochinki o lo que sea, resulta que mientras tanto están jugando a Hearthstone, a Gwent. Uh-huh. Entonces es como un juego que vos jugás de alguna manera un juego de lado, uh-huh. ¿sí? Como puede ser en otro juego, fue el juego de pesca y demás, que no consume muchos recursos, entonces pueden abrir dos juegos a la vez. Uh-huh. No me parece que tiene que ver con eso. Sí. Yo sé que el día que pase eso, obviamente me voy a pasar por justamente la complejidad que tiene el juego. Y aparte, vamos a seguir comparando con Hearthstone. Hace poco hicieron un nerfeo muy importante de varias clases, creo que nerfearon como 5 cartas. Fueron 2 de druida, 1 de chamán, una de paladín, bueno, que se usaban en el mazo de paladín, y una de guerrero, y se volvieron todos locos. Acá con cada parche de Gwen cambian entre 15 a 20 cartas, cambian muchísimo. Entonces si vos venís con un arquetipo de mazo, una forma de jugar, y te agarró un parche, te la cambia completamente. A mí me pasó con una de las clases que yo me juego, es Nilfgaard, que yo tenía un mazo que era, como había hablado en un principio, trataba de largar todo lo opulente al principio para que el enemigo largara todas las cartas que pueda. La cosa es que cuando me agarró ese parche me cambió todo el esquema y jugué dos partidas que la verdad que la pasé muy mal. O sea, este te obliga a leer, realmente a leer cada nota de parche, porque te puede representar... Una de las cuestiones que yo creo que tiene que ver con esa cantidad de cambios, que todavía el juego está en beta pública. Claro. Entonces por ahí yo creo que todavía están como ajustando un poco cómo se maneja cada estrategia. Uh-huh. Yo jugué Gwent en la primera cerrada. Yo pude jugar en esa, después le perdí un poco el rastro. Pero sí lo jugué bastante en The Witcher. De hecho, en The Witcher a mí me encantaba jugar a Gwent. O sea, fue una cuestión que cambia un poco. Pero me di cuenta también, que eso también lo hicieron con los parches, que alteraba mucho la estrategia, pero de cada uno, dependiendo de qué facción elijas. Pero había dos o tres que eran parecidas. O sea, por ejemplo, la primera que empezaba es la Reinos del Norte, creo que era una de las primeras, que era como muy fuerte, creo que en asedio, en estoy hablando del juego de Witcher 3. Uh-huh. Y Nilfgaard era parecido, no era tan fuerte por ahí en eso, en asedio, pero era más fuerte en las otras. Entonces, de alguna manera yo creo que con Gwent lo que han querido hacer es más deshomogeneizar y hacerlos distintas. Uh-huh. Bueno, y eso es lo que pasa ahora, que después de un rato voy a explicar más o menos a qué va cada arquetipo. Pero primero quiero hablarles del menú cuando lo vayan a descargar, porque obviamente lo tienen que descargar y jugarlo, porque es tremendo juego de cartas. ¿Cuánto pesa más o menos? ¿Tenés así una idea? 2 o 3 gigas. 2 o 3 gigas, no es muy pesado. No es muy pesado. Perfecto. Uno cuando va a llegar a la primera parte, que va a ser la parte de multiplayer, que va a poner para jugar partida casual, y después va a estar la ranked, pero la ranked, o sea, para rankear recién se habilita cuando uno llega al nivel 10, ¿no? Uh-huh. Y algo interesante que tiene el juego también respecto a esto, que hay recompensas diarias. Uh-huh. Por cada ronda que uno gana va llegando entre 2, 4, 6, va llegando a ganar cosas que esas cosas, que generalmente son oros, uh-huh, o minerales. No, oros es en Hearthstone, no, acá son minerales. Puedes cambiar ore por barriles, que esos barriles tienen cartas y ahí puedes expandir más o menos uno su colección. Porque los barriles vienen en las cartas vienen en barriles y no al revés. No como acabo de decir. Después, hay una parte que es para jugador single, o sea, para jugar uno solo, que están los desafíos. Que en estos desafíos tenemos los fundamentos del juego, el manejo del mazo y desafíos de cada clase. Que con cada clase que juguemos vamos a poder desbloquear los otros héroes que necesitamos como para poder expandir y tener realmente todos los líderes de facciones que necesitamos. Porque como dije recién, arrancamos con uno y terminando estos desafíos podemos bloquear los otros. Y de paso nos sirve para interiorizar más o menos a qué orienta cada tipo de mazo de por sí. Por ejemplo, iba a hablar de Nilfgaard, que es el mazo que yo más juego. Uh-huh. Es un mazo que se usa como para controlar muchísimo. Yo controlo mucho con Nilfgaard. ¿Por qué? Porque tiene cartas espías. Que ahora vamos a hablar de qué es una carta espía en el juego. Es como que se juega del lado opuesto al propio. O sea, es como que le suma puntos al oponente. Pero tiene efectos muy buenos. Ahí el embajador, si no me equivoco, cuando uno la juega, si bien le suma dos puntajes al oponente, uh-huh, saca dos cartas de tu mazo y la puedes elegir y jugarlas. Entonces controlas muchísimo la mesa. Entonces vos decís, bueno, necesito revivirle un esbirro que le maté en la ronda 1, que le puedo controlar prácticamente toda la ronda y, uh-huh, lo puedo hacer. O cartas que también son espías y puede potenciar unidades propias. Por ejemplo, al oponente le sube 2. Uh-huh. Pero le potencia 2 una unidad mía. Y aparte lo que tiene también la cuestión del espía es jugarte con ese riesgo de que yo le estoy dando una que le da más fuerza a él. Si él después tiene otra que por alguna razón le multiplica la fuerza, le agrega, qué sé yo, me va a joder mucho más después. Uh-huh. Entonces como que uno tiene más riesgo y recompensa a la vez, ¿no? Sí, sí, vas a saberlo manejarlo. Después, por ejemplo, los mazos de monstruos juegan muchísimo con el clima. Juegan mucho con el clima, justamente con las escarchas de por sí. Uh-huh. Pero también tienen monstruos que consumen, que prácticamente es como matar un esbirro y potenciar la vida de uno propio. Claro, yo recuerdo en Witcher 3, que era el que más usaba yo, una de las estrategias como más buenas era que generalmente las cartas de monstruos llamaban a otras cartas del monstruo que estuvieran o en tu mano o en el mazo. Entonces por ahí vos sacabas las cartas y te tocaba un monstruo de cada uno, pero a la vez vos bajabas uno y te aparecían las otras del mazo. Entonces era como que vos tenías más cartas en juego que el oponente. Y así ganabas. Por ejemplo, hay una carta de monstruo que cuando se juega con niebla aparecen esos esbirros del mazo. Ah, mira. Pero la desventaja es que si te sacas niebla, mueren esos esbirros. Es una carta media, hay que saber jugarla también. Después hay unas cartas que cuando uno las consume, que son, hay una arpía que pone huevos. Si uno consume esos huevos, salen otras arpías. Entonces como que prácticamente estamos como... ¿Vos me estás diciendo que si yo consumo huevo me salen arpías? No sé. Porque yo tenía entendido que me subió el colesterol, pero sí. ¿No es así? No, el colesterol es malo. ¿Lo está buscando? No sé si te lo dice el doctor. Por más HDL y menos LDL. A mí me tiene que salir médico. Ni uno menos. Scoia'tael juega mucho con los mazos de enanos y es que se ayudan a potenciarse entre sí. O sea, atacar al enemigo y potenciarse, y juega mucho con las emboscadas. Que son cartas que se juegan boca abajo y ante diferentes oportunidades o cosas que hace el oponente se dan vuelta y tienen un efecto. Es como los secretos de Hearthstone. Algo así. Por ejemplo, hay una que... puede hablar algo de mi carta trampa. Al final decían que el corazón de las cartas de Yu-Gi-Oh! Era en realidad que el amuleto que tenía la pirámide del milenio era que movía las cartas para arriba. Entonces estabas haciendo trampa, no era el corazón de las cartas. Pero tenés que creer en el corazón de las cartas. Yo creo en el corazón de las cartas. No en el corazón de las cartas, estaba haciendo trampa con su objeto del milenio. Sí. Bueno, pero él creía en esa trampa. Claro, lo importante es la fe ciega. Es la fe ciega de que vas a ir al casino y que si crees en el corazón de las cartas vas a ganar la tómbola. Sino que me sacan y me dicen, no puede ser más. Si vos sabes que está arreglado, tenés que creer en que está arreglado y vas a ganar. Así funciona. ¿Sí? Maldito universo. Bueno, y Eskelish juega mucho con... Hay un arquetipo que es descartar cartas. O sea, descarta las cartas propias, pero también las puede volver al mazo, al campo de juego. Y pues, a veces, muchas veces, por cada carta que uno descarta, puede atacar directamente al oponente. Entonces descarta cartas débiles o cartas que pueden volver, que una vez que van al cementerio pueden volver al campo de batalla y atacar al oponente. O sea, es como, a ver, de alguna manera jugás con el cementerio un poco. Claro, más. Algo así. Y después los Reinos del Norte, hay un arquetipo que prácticamente uno va jugando cartas y van saliendo del mazo y se van potenciando. Ajá. Y Skellige también tiene un arquetipo muy parecido que se juegan como las defensoras del reino, que son unas chicas, no mujeres, perdón. Que chicas aparecen en más y a veces van al cementerio y cuando se juega esta carta salen del cementerio. Skellige juega mucho con el cementerio. Vos decís que Skellige juega mucho con el cementerio, pero nosotros jugamos mucho con los cortes comerciales, así que vamos con uno. Alma Tierra. Solo la tierra podrá sanarte. Alma Tierra. Cultivos y productos herbales para tu salud. Pomadas, aceites y tinturas. Trabajamos con vos desde el 2011. Seguinos en Facebook y YouTube. Alma Tierra. Solo la tierra podrá sanarte. ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? ¿Que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país? ¿Una gira con shows en las principales ciudades del mundo? ¿Fama? ¿Fiestas? ¿De las buenas? ¿Viajes en avión? ¡Oh, a mí también! Pero bueno, primero lo primero. Si no tenés ni un puto demo, no te vas a ir de gira ni a ahogarte eche, mira. Pineu. Espacio sonoro. Estudio de grabación. Sala de ensayos. Sala de ensayos. 155-945-503. Fijo. 497-8516. Y en Facebook, Pineo. Espacio sonoro. La evolución de la radio. Irrumpe en el aire de FMUTN. Este sábado, 21 horas, Radiorama 2.0 te trae el show en vivo. Disfrútalo en exclusivo por FMUTN. De la productora de contenidos www.radiorama.com.ar. FM UTN, una radio para escuchar con auriculares y sin escrúpulos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. ¡Ja! ¿Cómo les gusta el OST del día de la fecha, no? Volvemos a los 30. Aparte, lo que estamos escuchando es el OST que va a alargarse enterito. En un ratito, primero tenemos que cerrar el tema de Went, que está hablando Tommy. Uh-huh. Y bueno, eso sería más o menos lo más o menos qué variabilidad tiene cada mazo con cada facción. Y después de eso, lo que les recomiendo a mucha gente es que se dedique a rankear, que va a notar que jugar individual le va a costar mucho encontrar a alguien a partir del nivel 10 porque están todos rankeando de por sí. Y hay muy buenas recompensas de por sí por rankear. No es como en otro juego que te dan, no sé, una pepita de oro y listo. Acá hay muy buenas recompensas. O sea, rankear es jugar competitivo. Claro, o sea, por llegar rango 6, que no es nada, uno obtiene 5 barriles, 250 trapos, que los trapos los puede cambiar por hacer cartas, uh-huh, y polvos meteóricos. Los polvos meteóricos es como que... Vos querés un polvo meteórico, ¿ah? Bien. Los polvos meteóricos uno puede agarrar las cartas y las puede transformar para que se puedan mover. Es decir, como cartas doradas o encantadas, por así decirlo. Entonces, cuando uno juega la carta, en vez de tener la cara del tipo así quieto, va a estar moviéndose, haciéndose efectos, o sea, mostrando el efecto que está haciendo. Es como para darle un poquito más de calidad. Es como las cartas doradas de Hearthstone, que no aportan más que nada que una animación. Bien. Y antes que todo, quiero darle un par de consejos a la gente como para que pueda y le vaya bien en lo que sería Gwent. Primero, más que todo, les voy a recomendar una página que es www.oxenfurt.com. Es OXENFURT.com, que prácticamente habla muy bien del universo de Witcher y prácticamente del juego de Gwent. Y habla mucho, por ejemplo, si uno quiere conseguir los medallones del brujo, cómo puede manejarse con Gwent, sobre las próximas expansiones. Es muy, muy completa. Además, yo no la conocía, pero Oxenfurt es el nombre de una ciudad de Wildhunt. Uh-huh. Bueno. Y bueno, un par de consejos más. Como ya dijimos recién, traten de tener 25 cartas, porque mientras más cartas tengan, menos probabilidades de armar combos y estrategias. Traten de tener una baraja variada y no tener tanta fuerza bruto. Complementenla con cartas especiales neutrales para cubrir todas las necesidades. Que hay algo que me olvidé, que hay cartas neutrales que complementan a cada facción de por sí, que los podemos meter en cualquiera de las facciones. Como, por ejemplo, Hearthstone. Y hay que distribuir bien las cartas, porque generalmente gastar las mejores al comienzo no garantiza ganar. Por esto que te dije recién, uno empieza a gastar las mejores para ganarle y al final la última ronda tiene una carta y yo tengo 4. Y prácticamente tengo todas las de ganar. Y muchas veces es preferible pasar y perder una ronda que dar mucha ventaja en cartas al oponente. Porque uno a veces se ensegue y le tengo que ganar y termina perdiendo la ronda. Y ya se desgastó. Y el oponente está festejando que sabe que la próxima ronda la va a ganar seguro. Así que bueno, tengan cuidado con eso. Hablando de festejar, nosotros tenemos un sorteo. Una persona que tiene que sacarse el polvo meteórico para ganar. Una licencia de Game Maker Studio, cortesía de la gente de Cool Games. El sorteo lo vamos a ir preparando ya el redoble de tambores, porque Monfus, que no está presente pero está presente a la vez, va a hacer sus poderes telequinéticos para hacer el random que salga y nos va a mandar la foto. Así que vamos con el redoble de tambores. El ganador es Isaac Arias. Isaac Arias es el ganador de la clave de la licencia original de Gamer. Me tengo que. De Game Maker Studio Pro 1.4. Así que. Le mandamos un fuerte saludo. Muy bueno. Monfus se comprometió que telequinéticamente iba a subir la foto para que todos vieran que todo bomb, todo legal. Y así que además le mandamos un saludo porque nos está escribiendo en el streaming acá de Facebook. Así que, Isaac Arias. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Que dice que por ahora se queda con el CSGO. Mándale un me encanta, sí. Tommy, ¿me querés decir algo? Ahora que pusiste el OST de Cuphead, debo admitir que me pasó lo que siempre me pasa. ¿Vieron que no le tenía fe a Cuphead? Que decía cómo hacer el sistema de voces. La hizo muy bien. Me cerró el locote. Ven, por eso no tengo que hacer proyecciones de juego, porque me pasa y digo, va a estar bueno este juego. Después termina siendo una basofia. Y después me pasa como Cuphead, que no le tenía un poco de fe y ahora vio cómo complementó bien el tema de los bosses y todo con el tema de la historia y la verdad que me encantó. O sea, es un excelente juego. Es un muy buen modelo a seguir negativo. Exactamente. Soy el antitómbola. Bueno, Tommy, te agradezco un montón por venir. Siempre es un placer, chicos, venir por acá. Me encanta que salves vidas mientras hablas de Gwent. Es como muy bueno. Le agradecemos también a Deca, que siempre está solucionando problemas y colgues de computadora. Le agradecemos a Maggie, que vino. Listo. Gracias. Ahí quedó. Listo. Le agradecemos a Monfus, que se materializó en forma de ficha. Le agradecemos a todos ustedes que nos están escuchando por el canal de streaming, que nos están escuchando por la radio y demás. A todos los gamers de Mendoza, Argentina y del mundo que nos escuchan. De acá los quiero invitar también a que, bueno, ya nos sigan escuchando todos los sábados por la 94.5, todos los sábados a las 19. También nos pueden escuchar por fmutn.com.ar. Y algo más que quería decir. Ah, si quieren también llamar a la radio en cualquier momento de la vida e interrumpirme, porque nos encanta interrumpir. Seremos interrumpidos si no tenemos teléfono, porque es mentira. Eso Deca lo mandó porque hice una llamada falsa. Bien, saluditos, Tommy. Primero voy a largar el chivo. Más que todo, quiero invitar a todos los videojugadores de FIFA. Unos fiferos. El 28 fiferos. De este mes, en el Park Hyatt, que se va a hacer una competencia de FIFA. En el que el primer premio va a ser una PlayStation 4. ¿Van a FIFA Deluxe? Y depende, cómo esté la final. O el competidor contra el otro. Cosa grosa. Y el segundo puesto una PlayStation 4. Y entre todos los que asistan, pero van a sortearse. ¿El primer y segundo puesto? El primer puesto una PlayStation 4 con un FIFA. Bien. Y el segundo puesto una PlayStation 4. Sin el FIFA. Claro, sin el FIFA. Pero te fuiste jugando el FIFA. Sí, sí, sí. Claro. O sea, sí, la cosa es que para ingresar a este torneo hay que inscribir un formulario y ya se llenó. Cualquier cosa, estén atentos a la página por si se vuelve a abrir el formulario. Igualmente pueden llenarlo para asistir al evento, que durante el evento, entre todos los casistas, se van a sortear muchas cosas. Y entre todas esas cosas que se van a sortear, va a haber una PlayStation 4 Pro. Este evento está hecho por el consulado italiano y por Dispa Entertainment, y nosotros estamos encargados de hacer las eliminatorias para elegir los mejores 16 jugadores que van a ir a competir ese día. O sea que imagínate vos, si jugando la pelotita, te podés ir con tu casa con una Play 4, un FIFA. Por ahí también tenés la suerte, te ganó una Play 4 Pro, se la vendés a alguien, como por ejemplo a Monfus, la que pelotita. No tiene nada. Y la pelotita sigue rodando, pero nosotros tenemos que irnos rodando con un OST de Cuphead. Así que los dejo. Muy lindo. Hasta el próximo sábado. Gamer con Mate. Saludos a mis viejos. Chau, chau. His Pelmug men, they like to roll the dice. By chance they came.